36 minutos de las 5 de la tarde y estamos en comunicación con la doctora Adriana Caldarilli. Ella es médica pediatra y hay una charla pendiente en nada más que un par de horas, ¿verdad? Allí sí, en la ciudad. A las 7 de la tarde, acá el 25 de mayo, en la Cámara de Comercio. Ahí está. ¿Qué tal, doctora? Buenas ¿Cómo tardes. Le va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Adriana, tenemos una charla, entonces va a estar presente el doctor Juan Alberto Reichenbach. ¿Es así? Sí, es así. Bien. Sí, el doctor viene a darnos una charla sobre salud pública y sobre un libro va a presentar que se llama De niños, de anónimos y de esperanza. Es un libro que escribió él, se trata de su inicio en la profesión, en la residencia, en el Hospital de Niños de La Plata. Y bueno, su experiencia como médico sanitarista a lo ancho del país y también fuera del país, en Cuba, España, Chile, donde ha recorrido mostrando su experiencia en estos temas. Bien. ¿Cómo surge la idea de traer al doctor a 25 de mayo para la charla, Adriana? Pues en realidad fue jefe mío de residentes en el año 80 en el Hospital de Niños de La Plata, donde yo estuve. Y lo volví a encontrar después de muchos años en el Congreso de Pediatría que se hizo en Mar del Plata el mes pasado. Y estuvimos charlando, y le presentó este libro en ese congreso. Después de eso yo me interioricé de algunos temas de salud pública que me gustaba comentar acá en 25 de mayo, y cuando lo llamé por teléfono para que me asesorara, él se ofreció, la verdad, muy amablemente a venir. Entonces lo acepté inmediatamente, porque para mí es un orgullo tenerlo acá. Y también para los médicos que lo conocieron, porque, por ejemplo, de Saladillo, el doctor Eduardo González, también fue compañero y alumno, y bueno, compañero de él, de la residencia. Así que, bueno, el doctor Sanovelo, todos los pediatras lo conocen, en realidad. Bien. Conocen su trayectoria. Bien. Adriana, ¿y esta charla está destinada, es para todo público? La de las 7 de la tarde es para todo público, y a las 8:30 más o menos, en el mismo lugar, es para los médicos. Perfecto. Así que estimo que ya debe estar el doctor allá en 25. Está viajando, porque recién hablé con él. Perfecto. Esto es libre y gratuito, entrada para... Sí, es libre y gratuita. Perfecto. Adriana, ¿te gustaría agregar algo más respecto al doctor o hacer la invitación formal a todo el público que te escucha a través de la 106? Sí, esa es como te decía, para quieran escucharlo, es muy rica la trayectoria del doctor, y la verdad que vale la pena escucharlo porque tiene un reconocimiento de todo el país y también a nivel internacional. Así que es una personalidad que vale la pena escuchar. Y bueno, y para los de Saladillo que están cerquita también están invitados, obviamente. Perfecto. A las 7 de la tarde, ¿en qué dirección, Adriana, por favor? En la Cámara de Comercio, 25 de mayo, en la calle 27, entre 11. Perfecto, bueno, así que está toda la zona invitada, tenemos un ratito todavía hasta que comience la charla, así que bueno, sí. La invitación entonces queda para toda la zona. Adriana, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, que sea productiva nomás la charla, que sin dudas lo será. Bueno, muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos hablando con la doctora Adriana Caldarilli, que es médica pediatra de la ciudad de 25 de mayo, sobre esta charla que va a brindar el doctor Juan Alberto Reichenbach, De niños anónimos y de esperanzas, es el libro que se presenta, y bueno, allí va a estar entonces la gente de 25 de mayo recibiendo a este doctor, es una eminencia realmente, director editorial del portal de educación permanente en pediatría, doctor en medicina, consultor en pediatría, profesor adjunto de la cátedra de pediatría en la carrera de medicina de la UNLP, que es la Universidad de La Plata, ex director nacional de maternidad e infancia del Ministerio de Salud de la Nación, y es autor de 7 libros de clínica pediátrica y de salud pública. Así que esto va a ser allí en la Cámara de Comercio de la ciudad de 25 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Todavía hay tiempo para ir a disfrutar de esta charla. Por aquí continuamos con pausa y seguimos con mucho más.